Buen día, ¿cómo le va? Bueno, los chupaliborda están concentrando hoy en este segundo día de paro. Sí, esto, bueno, ayer muchos compañeros estuvieron participando de la marcha nacional en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que una impresionante marcha, lo que realmente demuestra la voluntad de conjunto de los trabajadores del país, que cuando nos juntamos creo que tenemos esa capacidad de mostrar la movilización que tienen los trabajadores de la educación. La jornada de hoy es parte de lo que también resolvió el Congreso de UNTER, de generar, digamos, actividades locales, concentraciones locales y regionales. En este momento está ocurriendo algo similar en Bariloche y en Chichinales, donde en minutos se va a hacer un homenaje también al compañero Pascual, quien tuviera, bueno, un accidente que lo llevara a la muerte después de una actividad en el marco del corte de ruta en Chichinales, ¿se acuerdan ustedes? Hace ya más de 9 años. Y bueno, y esto forma parte también dentro del marco del plan de lucha resuelto por el último Congreso. ¿Cuál ha sido el nivel de acatamiento? En el caso de Viedma, nuestra ciudad, más del 95% en la jornada de ayer, hoy más del 90%, donde bueno, todavía tenemos que terminar de ver algunas escuelas, digamos, cuál ha sido el acatamiento, pero en general muy bueno, y sabemos que va a continuar así también en la jornada del día jueves, donde casi la totalidad de las compañías mujeres van a adherir digamos, al paro internacional de mujeres. Si bien esto no forma parte del plan de lucha resuelto por nuestro Congreso, porque es una actividad, digamos, resuelta por el conjunto de mujeres organizadas, sí sabemos que, bueno, que nuestro Congreso también le dio una impronta importante, donde se debatió, digo, la modalidad, donde se debatió de acompañar todo el Congreso por unanimidad a esta jornada de lucha de las mujeres. ¿El gobierno habría, desde la Secretaría de Trabajo, se habría convocado para paritarias el 12? Sí, hay, digamos, una intención por parte del gobierno de acercar una nueva propuesta salarial para los trabajadores, pero por lo que hemos escuchado, los trascendidos que han surgido, que en realidad el gobierno lo que pretende es proponer lo mismo, pero sacando una de los tramos de la propuesta, desde ya que nosotros adelantamos informalmente también el rechazo. No vamos a aceptar ninguna propuesta que no implique una suba en el porcentaje de aumento que propone el gobierno, y obviamente el acortamiento de los plazos también, porque lo que nosotros evaluamos, no solamente por las cifras, digamos, informales o por las encuestadoras privadas, sino que el propio gobierno, los propios organismos oficiales del gobierno están planteando que va a haber una inflación para este año que va a superar el 20%. Bueno, esto es lo que pretendemos nosotros como trabajadores. Digo, más allá de la discusión que seguimos dando de tener que recuperar lo que se perdió el año pasado y el año anterior por el aumento inflacionario, al menos este año queremos cerrar una propuesta que no implique nuevamente una reducción salarial. Sí, justamente ayer charlábamos con Gabriel Belloso y bueno, mencionaba esto, que estaban evaluando el tema de los tramos, no así el porcentaje y no tampoco la cláusula gatillo. Bueno, evidentemente están evaluando extender el conflicto. Digo, quien hoy tiene la responsabilidad de cerrar el conflicto salarial con los trabajadores de la educación es el gobierno. El gobierno no puede pretender que los trabajadores aceptemos una propuesta que, insisto, signifique una reducción en nuestro salario. Ni siquiera estamos planteando hoy un incremento salarial. Estamos planteando llegar a fin de año sin pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por eso planteamos la cláusula gatillo, por eso planteamos que por lo menos el porcentaje tiene que llegar al 20%. Y el gobierno realmente sí cree o entiende que la inflación no va a aumentar, no sé por qué le teme a la cláusula gatillo. La cláusula gatillo se aplica si la propuesta salarial queda por debajo de la inflación a fin de año, si no, no se aplica. El año pasado se hicieron descuentos a los docentes que adhirieron al paro. ¿Qué perspectiva hay para este año si esta actitud del gobierno continúa? Bueno, en realidad el año pasado, como parte de las negociaciones, nosotros logramos recuperar gran parte de los días descontados. No así la totalidad, quedaron 2 días pendientes que el gobierno no quiso discutir, más allá de la exigencia nuestra, pero bueno, siempre igual está dentro de la evaluación que hacemos en el marco de la organización sindical, de que al principio la adhesión al paro es alta y que después quedan los guerreros, digo, los compañeros que tienen más firmeza a la hora de llevar adelante una actividad gremial, la militancia, y eso también le jode al gobierno, que quede un 30% de compañeros, que para, digamos, una cifra de porcentaje de acatamiento, si tenemos en cuenta que al principio es un 90, 95%, pareciera ser poco. Pero nosotros sabemos que en un conflicto que a veces se extiende por un tiempo prolongado, el porcentaje de acatamiento que no baja es el del 30%, y eso es el 30% de compañeros que se moviliza, que al ver que el conflicto se extiende genera más bronca, genera más ganas de salir a la calle, genera más ganas de llevar adelante acciones políticas, y eso también se evalúa dentro del sindicato. Por eso es que nosotros no apostamos a tener un conflicto, digamos, en función solo de la evaluación del acatamiento a una medida de fuerza. Nosotros sabemos que los compañeros lo que quieren es tener un aumento salarial para no quedar por debajo del poder adquisitivo. Si eso nos lleva a poderlo resolver, porque es la voluntad del gobierno que los chicos estén dentro de la escuela en su totalidad, en un corto plazo, nos sentamos, dialogamos, cerramos, firmamos un acuerdo y lo aprobamos en un congreso. Si el gobierno pretende seguir jugando y dilatando los tiempos, y bueno, nosotros lo vamos a seguir sometiendo a los órganos de decisión del sindicato, pero sabemos que una propuesta de este estilo no se va a aceptar y que el conflicto va a seguir resolviéndose con la modalidad de los paros.